Regresamos a su programa Hijos de la Tierra y bueno, pues escuchamos estos audios desde Veracruz, que va a ser sede de varios encuentros próximamente. Y bueno, pues ya para terminar, queremos compartir lamentablemente una nota de nuevamente un asesinato a un compañero defensor de los derechos humanos allá en Oaxaca. Es lamentable que tengamos que estar informando sobre cómo defensores de derechos humanos, gente de comunidades como aquí en México y en otras partes, son criminalizados y asesinados por defender su derecho. Bueno, pues el compañero Sí, era abogado y el compañero exactamente era abogado, Herón Luciano Sixto López, defensor de derechos humanos, que pertenecía al Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas. El compañero fue hallado muerto el sábado 20 de julio de este mes en el paraje denominado Camino a Cahuaya, perteneciente al municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, en la región de la Mixteca. Aquí informaron, bueno, las autoridades, indicó que el cuerpo, bueno, la Procuraduría General de Justicia fue encontrado a las 15 horas aproximadamente, como un reporte. Ahí mismo, bueno, el campesino justamente estaba pastoreando su ganado en el lugar, fue reportado inmediatamente a las autoridades y a la agencia de investigación. Bueno, los elementos que se presentaron fue de un delito de homicidio culposo con quienes resulten, bueno, responsables, pero pues ya sabemos ante la situación que los compañeros estaban viviendo allá, justamente él como defensor y bueno, pues que se haga justicia y es un rechazo y una indignación a todos estos hechos. El compañero tenía 43 años de edad, fue reportado como desaparecido desde el 15 de julio por su familia, entonces estuvo 5 días sin saberse nada de él, mientras que integrantes de este grupo, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, reportaron que el defensor fue sacado violentamente de sus oficinas en el municipio de Santiago por un grupo de encapuchados. Hace no tan solo un día, bueno, esto se escribe el sábado, oficina en Medio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como Amnistía Internacional, exigieron a las autoridades estatales y federales por la aplicación de todos los recursos para la localización, bueno, que se localizara a este compañero. Pues lamentables noticias las que pues les damos y pues debemos exigir justicia a todos estos compañeros y compañeras en México y en otras partes, ¿no? De que están siendo asesinados. No podemos quedarnos en silencio frente a esto y pues mandamos toda nuestra solidaridad a los compañeros a su familia, ¿no? A sus compañeros de trabajo del Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos Indígenas. Estaremos pendientes frente a pues la demás información que esté saliendo en los últimos días en relación a quienes resulten culpables, ¿no? Pero pues México de nuevo pues es sede de asesinatos pa a la gente que solo lucha por la vida. Y bueno, otra información breve también, pero que es muy importante también en el estado de Oaxaca, es de que están demandando acciones cautelares para opositores de parque eólico en Oaxaca, perdón, aquí lo que es Usisoni y la Asamblea del Pueblo Juchiteco demandan al gobierno acciones para Mariano López Gómez, cuya vida corre peligro. Bueno, aquí los compañeros campesinos y pescadores opositores a la construcción de parques eólicos en Juchitán tomaron las oficinas del Ministerio Público en esta ciudad, también en este fin de semana tan atareado que se ha dado. Aquí, bueno, se estaba reclamando por la liberación del compañero Alejandro Regalado y se protestó por la criminalización de Sara López, Carlos Sánchez y Raimundo Regalado, que han encabezado la oposición a la construcción de estos parques eólicos. Aquí, bueno, es como un llamado de alerta que le están haciendo a todas las organizaciones, a todos los compañeros, y bueno, pues estar como al pendiente y ya basta de tantos asesinatos, tantas amenazas, tanta criminalización a cualquier persona que defiende la vida digna, a vivir dignamente con un medio ambiente sano. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy en su programa Hijos de la Tierra. Pues agradecemos a los compañeros y compañeras que nos estuvieron enviando notas. También estaremos pendientes frente a lo que esté sucediendo en Tepoztlán. Y pues agradecemos de nuevo también a todos estos radios comunitarias, medios libres en México y en otras partes que nos transmiten y que pues juntos estamos tratando de dar la contrainformación. Pues antes de despedirnos, queremos recordarles las distintas formas en que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook y en Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y también los invitamos como todas las semanas a consultar nuestra página de internet, que es www.hijosdelatierra.net, en la cual estamos subiendo todo el material que vamos produciendo semanalmente. Así que con esto nos despedimos, esperamos que tengan una muy bonita semana, que nos sigamos escuchando en este que es su espacio y que esperemos que lo sientan así. Los esperamos que nos escuchen el próximo martes y en las repeticiones en toda la semana. Recuerden ir a Tejemedios si se encuentran aquí en la Ciudad Monstruo, y pues un fuerte abrazo y que estén bien. Nos seguimos escuchando, construyendo la desinformación desde los medios alternativos, y ese es su programa Hijos de la Tierra. Y vamos a escuchar para terminar el programa una canción de Desinformémonos, de este también medio alternativo tan importante en México y América Latina, y nos estamos escuchando, un abrazo muy fraterno y hasta luego. Que no me crea lo que me cuenten, no. No se moleste, que el pueblo lucha y no son excusas, no, sino deberes. Lo que me diga no tendrá ciencia, no, sus medias verdades. No saben del llano ni de lucha, no, ni comunidades. Niños, niñas, obreros, artistas, no, campesinos, migrantes, de estudiantes y de mujeres, no, de labores sexuales. Levanta ya tu realidad de tu palabra sin remiendo, que llegue a todo rincón, que crezca en todo su eco, ven al esfuerzo de corazón, creciendo la revolución, que si me informan no me creo que soy la desinformación. No me creo que soy la desinformación, la desinformación. Desinformémonos. Crea una voz para tu boca, sí. Desinformémonos. Unidad que nadie la toca, sí. Desinformémonos. Virtual espacio para usted, señor. Desinformémonos. Razón abajo, izquierda, dirección. Desinformémonos. Que el pueblo diga su destino, diga su historia, su camino. Horizonte que abajo miramos, donde sin duda nos reflejamos.